La flaca está sedienta de tu muerte. Cara de inocente, mente de delincuente. Desde pequeño tú siempre quisiste ser más fuerte que los demás. Niño pequeño no quiere jugar. Mira a los pandilleros y él quisiera ser igual. Pues se los mira que a la hora de matar no existe sentimientos ni culpa, todo es pura frialdad. Fue pasando tiempo y él quiso brincarle el barrio, cliquearla en una esquina y pelear con los contrarios. En riñas hasta el frente y con filero en la mano, haciendo lo que tope para el respeto ganarlo. Usa su paño azul y va tumbando los del norte, la grifa y la loquera hasta que su cuerpo soporte. Ahora le llaman fantasma, otros el Casper Locote. Tú sabes muy bien que el mundo va a dar muchas vueltas, pero cuando llegue firme no agaches la cabeza. Así es como vivo yo en lo más uno, siempre cotorreando y mundo que me fumo. Son cosas de mi vida, cosas de la calle, tumbando chavalas, pisando penales. La vida o la muerte, ya nadie lo sabe. Soy el Casper Loco, F criminales. Y son cosas de mi vida, cosas de la calle, tumbando chavalas, pisando penales. La vida o la muerte, ya nadie lo sabe. Soy el pinche Casper, la Florencia criminales. A los 15 años fui ubicado a mi clica, Florencia 13, barrio que no platica. Puras acciones, las calles son testigos. De uno por uno va cayendo mi enemigo. Fírmese al alba, de aquí usted no se salva. Por traicionero ya lo busca la calaca. En un instante tu vida termina. Somos criminales rondando en tu esquina. Así vivimos, puro cholo tumbado, coco rapado y el cuerpo bien rayado. Ando bien grifo 24/7. Siempre ando en busca de un puto chapete. La adrenalina acá la sentimos, los detonamos, luego nos reímos. Ahora resulta que ya son soplones, te echan al gobierno y no le topan maricones. En lo más uno siempre cotorreando, con mi banda traemos el mando. Así vivimos los florencianos, somos sureños con el filero en la mano. Sí, el pinche Casper Loco, representando Lomas del Paraíso. Un saludo para todos los Florencia, Santa Cecilia, Lomas del Paraíso, Califas, toda la pandilla siempre unida. Son cosas de mi vida, cosas de la calle, tumbando chavalas, pisando penales. La vida o la muerte, ya nadie lo sabe. Soy el Casper Loco, F criminales. Y son cosas de mi vida, cosas de la calle, tumbando chavalas, pisando penales. La vida o la muerte, ya nadie lo sabe. Soy el pinche Casper, la Florencia criminales. Mato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Mato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Llegó el sabadito, mi cambio está listo, mis Nike, mi paño también planchadito. Sureño guerrero desde bien morrito, viví en la pandilla, riñas y conflictos. Mi vida es así, loca y callejera, drogas, cotorreos hasta que amanezca. Las leyes nos miran pero no molestan, suena la escopeta para la chapeta. Mi mente pirata con rimas ataca, estilo cholero pa' toda la raza. Son rimas pa'l mundo, oldies mexicanas que alegran la raza, locota maniaca. Nos miran en raflas brincando y al piso, pelones choleros con jainas y vicios. Las oldies rapeadas, sureño el estilo, súbele al sonido que suene macizo. Y sigo cantando bien firmes pa'l barrio, tirando las oldies pa'l cholo tumbado, loco y enfiestado. Sigo cotorreando, sigo bien pelón, bien placoso y tumbado, sonando en las calles por todos estados. Saludos de F, Monterrey, Guanatos, mi Puebla querido, Querétaro, Saico, Tijuá, Zacatecas, Toluca e Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, también Guanajuato, Cancún, Yucatán, todos acoplados. Saludo, respeto a los que faltaron, les dejo mis rimas sureñas pa'l barrio. Mato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, mexicano, vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Camino con soldiers, locotes, pelones, listos pa' accionar y armar un desorden. Chavalas nos miran, no topan, le corren, saben que cargamos fileros, fogones, drogados con blones, tequila y rebotes, siempre decididos, haciendo desorden. Pachucos y cholos, todos tumbados de escoltura mexica, sureños, locotes, con toda mi clica parqueado en la esquina, tomando, atizando, planeando la riña, y es hora de actuar, tendidos pandilla. Cuando regresemos tomamos tequila, el sur es helado, de ahí somos soldados, califas, guanatos, todos acoplados. La gente no entiende nuestra vestimenta, las rolas viejitas suenan en las fiestas, bailando los homies, las jainas contentas, pelones tumbados que misión avientan. Así la vivimos entre puro juido, ya es madrugada, ya llegó el domingo, bien crudo que ando, traigan menudito, destapen la cagua y armen el churrito, salud carnalito, mejor tráete el pisto, que ya van llegando los amanecidos, seguimos pisteando y no me despido, sigamos brindando y súbale al sonido. Vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano, vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado. Grupos de jóvenes se juntan en las esquinas de sus barrios o colonias para socializar. El problema inicia cuando estas agrupaciones se transforman en pandillas. Algunos de sus integrantes cometen faltas administrativas, pero muchos otros jóvenes aterrorizan a la comunidad. En las calles de este barrio crecí y forjé mi vida, en Oblatos, en la zona, la colonia Santa Chila, terreno de malandrines, soldados que no la fían. Acá todos por su barrio siempre topan a la riña, todos salen por las noches a su barrio, a la esquina, a cotorrear con las morras, a loquear con la pandilla. Colonia de grandes gases, ya lo oíste, tú no pases. Acá todos son manchados, acá todos son maleantes, pandilleros, delincuentes, somos dueños de las calles. Te metes pa' Santa Chila, ya lo dije, tú no sales. Malandrines de Guanatos, el control, el sur de Oblatos, el terror de las colonias, el respeto de los barrios. Desde morro yo viví entre broncas, muchas riñas, enfierrados, balaseados, eso era todos los días. Mucha raza por la calle, también muchas pandillas, aún se mira lo mismo en mi terreno, Santa Chila. Esto aquí no va a acabar, mucho menos va a parar. Por las calles ya se mira puro morro criminal, topándole a las batallas. Las jefas dicen no vaya, pero salen a topar y se mueren en la raya. Tenga cuidado si camina de este lado, somos puro malandrín y de las calles soldados. Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanajuato, siempre listos pa' la guerra y también pa' balacearlos. Tenga cuidado si camina de este lado, somos puro malandrín y de las calles soldados. Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanajuato, siempre listos pa' la guerra y también pa' balacearlos. Mucha raza ya se ha muerto, dan la vida por su barrio, un respeto para todos. Han sido grandes soldados, han sido grandes guerreros, en la calle se quedaron, un respeto, ahí nos vemos, que viva el sur de Guanatos. Ya lo hice de este lado, puro loco marihuano, voy a dar las coordenadas, empiezo por Artesanos, pasamos por la del Carmen y llego a Joaquín Amaro. Llego un rato, ahí me paro, a cliquearla con el barrio. Estas son algunas calles, hay que darle más pa' abajo, hay que cliquear en la zona y ponernos marihuanos. Llegamos a la colmena, ya pasamos Pepe Guisa, dale para Agustín Lara y prendemos esa pipa. Ya pasé por la colonia, ya me puse marihuano, le doy vuelta por el ferry y me fumo un tabaco. Ya lo saben, Santa Chila, los sureños, grande clica. Un saludo pa' la raza que se encuentra en la pinta. Las calles están calientes en las noches por las riñas, y la raza bien parada siempre está en su esquina. Esto pasa en mi terreno, por el barrio dan la vida. Ambulancias y patrullas, de seguro está la guerra. Se escucharon los balazos y el ruido de las botellas. Aquí siguen en la tropa, aunque lleguen las patrullas, nadie da paso pa' atrás y a veces hacen que huyan. Es mejor tenga cuidado si camina de este lado, somos puro malandrín y de las calles soldados. Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanatos, siempre listos pa' la guerra y también pa' balacearlos. Mejor tenga cuidado si camina de este lado, somos puro malandrín malandrín y de las calles soldados. Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanajuato. Siempre listos pa' la guerra y también pa' balacearlos. Ya lo oíste, ten cuidado si te metes de este lado, que la raza está loca y muchos andan armados. Soy soldado callejero, pandillero, peleonero. Me conocen como el Yossi, por orgullo soy sureño. Santa Chila, mi colonia, le dedico estas letras. Ahí andamos por sus calles, todos listos pa' la guerra. Ya lo oíste, no te metas, hazle caso a esta letra. Por donde quiera te topan y te sacan dos, tres metras. Ya me voy, ya me despido, ya le canté a la pandilla. El 22 de noviembre se celebra Santa Chila. Santa Chila, 2011. El terror de todo Guanatos. A Colonia Santa Chila. El Yossi Locote. Es mejor tenga cuidado si camina de este lado. Somos puro malandrín y de las calles soldados. Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanajuato. Siempre listos pa' la guerra y también pa' balacearlos. Es mejor tenga cuidado si camina de este lado. Somos puro malandrín y de las calles soldados. Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanajuato. Siempre listos pa' la guerra y también pa' balacearlos. Son pandillas las que distribuyen los narcóticos, son las pandillas las que cobran las plazas, son las pandillas las que generan y todos los delitos, sobre todo aquí en Guadalajara. Enfrenta a grupos de jóvenes que consideran justo defender, aún con su vida, el territorio de la colonia donde habita. La Florencia 13 Malditos, representando desde Santa Chila, puro guerrero sureño. Recorriendo los caminos que pasé desde morrito, los recuerdos de aquel tiempo que viví con mis jomitos. Empezamos a brincarnos, a ponernos el fracaso, a pelear por el terreno, a tumbar siempre contrarios. Estrategias para la riña, los soldados en la esquina, todos agarren los suyos, sobres de ellos mi pandilla. Empezaba la batalla y para atrás nadie le daba, en su madre sobres de ellos nada más eso escuchaba. Botellazos por el aire, a toparle, a esquivarle, ya corrieron esos putos, se llevaron plomo en carne. Nos nombraron los malditos por causar mucho peligro, los pelones florencianos. Santa Chila es testigo, un saludo mi pandilla desde México querido, a las cricas de Califa, Cefe, sureños malditos. Florencianos, las calles controlamos, del sur somos soldados. En calles y pintas el 13 representamos. Florencianos, las calles controlamos, del sur somos soldados. En calles y pintas el 13 representamos. Y batalla tras batalla mi raza siempre accionaba. Psychos al frente de guerra haciendo correr chavalas. Un saludo mis carnales a todos los veteranos que pelearon por la clica, que en la guerra la rifaron. Unos allá por Califas, otros aquí encerrados, pero somos soldier locos, los malditos florencianos. Delincuentes por las calles siempre puestos pa' toparle. Al terreno no se meten, les pegamos en su madre. Platicando con el Dimo, recordando los homitos, empezaron a llegar Cayo, Shadu, Topo y Miclo. Que se traigan las caguamas, prendan esa marihuana. Triste es tu gallo seas por si ves la puta placa. Florencianos, las calles controlamos, del sur somos soldados. En calles y pintas el 13 representamos. Florencianos, las calles controlamos, del sur somos soldados. En calles y pintas el 13 representamos. Esto está de los noventas, pura raza real cholera. Saludos para mis homies que brincaron la frontera. A Chaborras, delincuente, payaso, toda su gente. Al José Joker, Chavita, del IP, del surteniente. Little Baxter, la 6-4, de maldito loco diablo. Medianoche, los termitas en Los Ángeles, cliqueando. Un respeto para Jando, para Ñoño, para el Chaibo y para todos los caídos. Cabe Pacheco y el Yaro. Y pues cómo olvidarnos del Titi loco manchado. Fueron guerreros, soldados de mi barrio florenciano. Una chela para el suelo, dice 13 locos baldos. Siempre todos bien activos, nos mandan operativos. Pero en lo que ellos llega la misión, pues ya la hicimos. Somos sureños maníacos, las calles nos enseñaron a paliar por nuestra placa. Un respeto nos ganamos. Florencianos, las calles controlamos, del sur somos soldados. En calles y pintas el 13 representamos. Florencianos, las calles controlamos.

Hombre malvado, mi apodo me dice Batman, porque me encuentro en la esquina vendiendo de toda la droga para alimentar a toda mi familia. ¿Qué quiere pues que yo haga? Mi única salida, no hay trabajo, está tatuado y pa' acabarla. Él estuvo en la torcida, a la verga el gobierno y el sistema. Yo quise trabajar, hacer la serie por la buena, pero ellos empezaron a sacar pues un chingo de pretextos. Pendejos, como los detesto, por eso me rebelo ante el mendigo gobierno. En las calles los espero para armarles un infierno que no apaga ni con todo el invierno. Es mejor que no se meta a defenderlo o terminan en el aperto. De la mente estoy enfermo, agarren un puto cuaderno y tomen la nota. Con toda la banda, con toda la flota, se alborota para hacer maldad, pues somos muy buenos. Tenemos huevos, no somos nuevos, todos los mendigos lados estamos señalados como malvados. Ya tú sabes, loco, lo que hablo. Madman, hombre malvado. Madman, hombre malvado. Madman, hombre malvado. Madman, hombre malvado. Un chingo de raza, se encuentra presa, cero tristeza, mucho tropieza, poco se endereza. Hombres malvados, encarcelados, porque en la calle vivieron de locos, vagos, son malvados. Los imputados, estamos ahogados, ahogados, y ellos siempre reaccionaron. El terremoto, que no lo viste, no lo sentiste, o te moriste. Esos pasados todo derrumbado, ellos inventando, recolectando dinero, comida, bebida. Sigan buscando, se llama Frida Sofía, y nadie la vía, ellos haciendo su pinche alcancía. Madman, hombre malvado. Madman, hombre malvado. Madman, hombre malvado. Madman, hombre malvado. Madman, hombre malvado. Madman, hombre malvado. Madman. Todos traen la nueva escuela, fuman buena mota y todo les vale verga. Me paro a mirar y va cambiando el sistema. Todos se van recio pues traen ya la nueva escuela. Mucho misionero que no da paso para atrás. Todos son menores pero traen ya su historial. Puro asesino loco que no falla el tiro, tumbando chavalas, tumbando los enemigos. Eso sí les digo, estos morros no la piensan. Te pegan un plomo, te pegan en la cabeza. Soy de Guanatos, loco maníaco. Saco la escuadra, yo te remato. Voy detonando bien marihuano a las chavalas, yo voy tumbando. Soy de Guanatos, loco maníaco. Saco la escuadra, yo te remato. Voy detonando bien marihuano a las chavalas, yo voy tumbando. Andan por las calles siempre todos bien alertas, soldados al frente con pistolas y escopetas. Pues así la viven los soldados pandilleros, defienden su barrio, todos cuidan su terreno. Expulga la mota, hay que prender ese leño. Somos de Guanatos y por orgullo sureños. Todos bien drogados, nervios relajados, y para topar nosotros no la pensamos. Llena la mazorca del pinche revólver, bájense las nueve, va a haber un desorden. Las caras tapadas, que no se oiga nada. Hacia la misión, que se oiga la escuadra. Todos pa' adelante, listos pa' la fuga. Tuésele pa' allá, viene la patrulla. Que sigan el plan, diles que nos sigan. Después festejamos, todos en la esquina. Soy de Guanatos, loco maníaco. Saco la escuadra, yo te remato. Voy detonando bien marihuano a las chavalas, yo voy tumbando. Soy de Guanatos, loco maníaco. Saco la escuadra, yo te remato. Voy detonando bien marihuano a las chavalas, yo voy tumbando. Mira, esto no es un juego, güey. ¿16? Ya te metiste, ahora te chingas. Porque nosotros somos un barrio de respeto y no nos andamos con mamadas, güey. Ahora ya te metiste, te tienes que brincar y te vamos a mandar una misión para que te den respeto. Y después vemos. ¿Simón? No, carnal. Órale, pues. F13. F13. Forever. Así son las reglas. Locos de las calles, hay que hacer misión. Después de brincarle, son 13 segundos que empiece la cuenta. Así comprobamos si le topas a la guerra. Mi color azul, soy del lado sur. Clica de guerreros, 1-3 de Crazy School. Soy de Guanatos, loco maníaco. Saco la escuadra, yo te remato. 13 segundos, pa' que entres a mi clica. Yo sí lo cote, Santa Chila. Soy de Guanatos, loco maníaco. Saco la escuadra, yo te remato. Voy detonando bien marihuano a las chavalas, yo voy tumbando. Soy de Guanatos, loco maníaco. Saco la escuadra, yo te remato. Voy detonando bien marihuano a las chavalas, yo voy tumbando. Were able to escape, but I'm still here. This is why you missed. I'm still here. So sit down and take a number, bitch. I'm still here. This is why you missed. I'm still here. So sit down and take a number, bitch. I'm still here, motherfuckers. I ain't covered up with sheets. Same clip, new strap, new hit, same beef. Yeah, I'm curious for my life, but it ain't one of my fears. Got stabbed 4 times and I'm still fucking here. It was Sunday afternoon, everything was going smooth. Me and the homies just chilling, drinking brew. Nothing new, same food, same gang, same name. Sabo Loco, motherfuckers, and I'm here to stay. So when you pray, mention me, Nacho and Nemo. Only difference, I came back and I made a fucking sequel. Same looks on me, yes, but a different bottle. You had better luck of me dying, diagnosed with cancer. So your mission was impossible, you bitches failed. Got rushed to the ER, got stitched and stapled. One fatal, the other 3 were baby wounds. So watch my soul walk off on my Stacy shoes. But I'm still here. This is why you missed. I'm still here. So sit down and take a number, bitch. I'm still here. This is why you missed. I'm still here. So sit down and take a number, bitch. Now I'm laying down tripping with my mind going crazy. I don't know if I'm drunk or I'm just hallucinating. As I look to my side, I see plenty of demons. Fuck the Ripley show, I say I couldn't believe it. Started asking questions like, am I fucking dead? As one of them replied, you got stabbed in your neck 3 times in your ribs. At least you heard your last beat. In loving memory of Sabo, which is now resting in peace. Surprise to all those that hoped I died. I'm still here, motherfucker, yeah, I'm still alive. I met the devil and I asked him for one last wish. Before I grant you this, bring back their whole clique. Same day discharged, now I'm after all you lie. Fuck the consequences, I say I don't care about the cops. I'm worried about my damn soul, that my wish was grand for. I gotta get your whole vital, can't come up short. I'm still here. This is why you missed. I'm still here. So sit down and take a number, bitch. I'm still here. This is why you missed. I'm still here. So sit down and take a number, bitch. I'm the MVP, most valuable player. Grab your cup, fill it up. Here's a toast to my haters. Fools want me to fail, but I ain't gonna fucking quit. Live my life G till the day I rest in peace. But till then, motherfucker, grab a number. I'm a real evil cider, a real fucking hustler. Clock in, clock out, take hits, blow clouds. Fuck Obama, nothing changed, cause I'm still in the same route. And no doubt, situation's turning deadly. Motherfuckers out to get me, believe me, home there's plenty. But I can give a fuck who you are, it don't matter. Turn the lights on and watch them all scatter. Just like roaches, keep hoping I end up in a box. And real G's don't talk, we just walk the walk. So watch me hush and pack a bowl. Inhale, get blown, cause that's the way I roll. I'm still here. This is why you missed. I'm still here. So sit down and take a number, bitch. I'm still here. This is why you missed. I'm still here. So sit down and take a number, bitch. I'm gonna say that I'm a thug. That's because I came from the gutter, and I'm still here, and I'm still here, and I'm still here, and I'm still here. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Ease up, you better get it right. Higher than the fever that you get when you get a bite. My life's on the edge like the line on your forehead. Give a fuck, I'll use a butter knife to get more bread. Time's up, time's rough, but I couldn't get enough. See what flashes your eyes, boy, when you're getting stuck. Who's what, who's who, who's there, who's not. You will find out who is real when you get caught. Play smart, have heart, be about your money. Keep it gutter, motherfucker, and keep it 100. Real, recognize real, fuck how you get meals. If this 9 to 5 don't work, then it's back to drug deal. Gotta get the cheddar, gotta get the cheddar. Gotta get the cash, even if it's illegal. Knock on the door, got me staring at my peephole. They can try and find it, it's stashed up my cheeks though. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Back up, cause it gets worse. Every single writer gonna feel me by the next verse. Been cursed, under, boy had to earn stripes. Kinda like a pilot cause I always had to take flight. In fight, late nights, yeah I was in them. Head up, chest out like a cobra with some venom. Deadly, get me, never been afraid of death. All up in the mix like a dick till my last breath. Gang signs up, what? Go ahead and represent. If you're from a hood, better flash your motherfucking set. Tatted up, head tatted up, chest tatted up, legs, G, I'm tatted up everywhere. Came prepared, walking with no shirt like I fucking care. Let them stare, just don't stare long or just be aware. Playing fair, if you don't, it's all good, I got a pair. Meanwhile on the side with a knife, hoping that you dare. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Last one, ready then here it comes. Signs like a bum cause I always had to get me some. Down with drugs, just saw my kids say what you need, had it raw or I had it fresh baked. I'm a hustler, everything I touch gotta double up. Everything I grabbed I had double love. A pair of tits and a big ol' butt. And she does what I say, yeah baby girl knows what's up. So rough, so tough, it's the way we living. Everybody looking at me like what's he dealing. No squealing, who's fiending, dog I got you G. Next time you pay double so you know it ain't free. Bling bling, dope things bring that jewelry too. I don't need to wear none, still fuck the render crew. What it do, if you knew you would act the same. But since you don't, here's a flash, just remember my gang. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Gangsters, riders, for the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, for the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, for the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, for the homies doing time in the lab. Got some homies in the hall, keep the dirty on the low. Doing burpees till they swole when they lit off parole. Their time's lost up in solitary. Two ways out, you gang bang up in Jolly Get Berry. R.I.P. to Drowsy, I miss you, pero. Shout out to Big Cisco at the fourth level. Sicky doing time, fool's been up in Pleasant. It's been years, tatted tears since his ass been arrested. Miracle, get you skirt, don't judge a book by his cover. That's a rider, a real motherfucker. I met hustlers, I met G's, I met riders, but also met wannabes. My boy Cheeks, yeah, gangster, also known as Chico. Put an end to your story and he left no sequel. We are evil, at least my beef was like playing with the Ouija board. We don't speak for my gangsters, riders, but the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, but the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, but the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders. riders, gangsters, riders. For the homies doing time in the lab. I told my boy, don't trip, I got you, Sam. You'll call my ass up, fool, if you're ever in some plan. I know there's times in this life where you think you can do it. It's not worth dying a hero, ass, and don't be stupid. Just choose the right time, especially the right place. Look around before you do it, tie your rag on your face. If you know you're gonna kill him, take it off, say your name. Flash your hood before his eyes, homie, fuck that lane. I'm a hood motherfucker with some hood ties. We all know that thin line, so you know I choose mine. Pass by, won't flash signs, I'm just trying to scope rag. Your first homie to detach, yeah, that's his lie. Do or die in these times when you're roaming outside. Yeah, the cops can pass by, but don't mean they save lives. Take your time and plot wise, so they never link crimes. All these cops in the hood swear they're FBI. Call my gangsters, riders, gangsters, riders. For the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, gangsters, riders. For the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, gangsters, riders. For the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, gangsters, riders. For the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, gangsters, riders. For my gangsters, riders, gangsters, riders. For the homies doing time in the lab. For my gangsters, riders, gangsters, riders. For my gangsters, riders, gangsters, riders. For the homies doing time in the lab. Y tos. El humo del cannabis entra en el sistema, llena los pulmones y adormece la tatema. Hierba pa'l cerebro, pa' mis homies y mi jaina. Las calles están oscuras y huelen a marihuana. Todavía recuerdo que a los 13 un día en la calle, un compa me dijo, ten homito, dale fire. Desde morro con mi porro, perro callejero, locote desde cachorro. El humo de la mota pone chido, la hierba que consumo pone juido. Como tatuaje marihuano de por vida, los ojos rojos y la mirada perdida. Estoy con mi flow, tomo de mota respirando, despegando. Si se acaba el otro voy forjando, va a seguir fumando hasta sentir que estoy volando. Estoy con mi flow, tomo de mota respirando, despegando. Si se acaba el otro voy forjando, va a seguir fumando hasta sentir que estoy volando. Arsenal Pro, Sismo Records, Baker Brand, Foundation, Guanatos, la capital del rap, ja, es el pinche Tren Loco. 15 segundos para unirme a los chingones. Conocí muy bien la calle, sé de amigos y traiciones, adicciones, maldiciones, pisto y viejas sin calzones. 10 años de rapero, 20 de pandillero, bandolero, haciendo gritar culeros con el filero. Si en el día me desespero, comprimida su engotero, compañero, toda la banda anda bajo cero. Salgo para el barrio y guacho que todo ha cambiado. Cualquier morro saca el cohete, ya no hay tiros de aparados. El vato Castro, soy rata, dice el güey que está parado y que es amigo del amigo del amigo de un pesado. La calle enseña lo que debes de saber. Podrás ganar, pero a veces vas a perder. Solo comparto lo que me tocó aprender. Malandro firme para el que quiera joder. Malandro zafado, otros dicen que estoy bien zafado. 24-7 me la paso bien drogado, con mi paño azul planchado y mi cholita por un lado, con su carita bonita y sus ojitos colorados. Tumbado y bien pelón, facha de malandrón. Llega la pinche chota y me hacen una revisión. Creo que el oficial es joto, me está sobando los huevos. Lo que está buscando es droga y yo la cargo en el cerebro. Tengo homies en prisión por homicidio y portación. Callejón que marca cannabis, que es de importación. Me distingo de los otros porque lo hago con pasión. Voy rayando frases inmortales por cada canción. Tengo homies en prisión por homicidio y portación. En el callejón que marca cannabis, que es de importación. Me distingo de los otros porque lo hago por pasión. Voy rayando frases inmortales por cada canción. Si enseña lo que debes de saber. Fresh and fly, Levi's and Cortez, I don't have to try. Got my boys at the beach starting up the grill. Tell your friends if they wanna chill. Look, we got Hennessy and Alizé, and Coronas that are on their way. Girl, it's Sunday fun and we about to turn up. One hand hold a cup and the other a blunt. Steering wheel on its own cause I'm taking a puff. Baby girl staring at me, look at my eyes, telling me to open them. Boy, you look hot. That's when I smiled and my ass replied like, baby, I wanted to know if you wanna take a ride in my low, low. Baby, baby, baby, I wanted to know, if you wanna take a ride in my low, low. Baby, baby, now that the sun is going down, everyone is gathered around, freestyling while others clown. All smiles, girl, ain't no frowns, baby. Look, we about to light up on the Sunday night. We can cruise it, do what the hell you like. Front, back, side to side, grab on while the Daytons glide. We can do it every single day. You can drive while my ass blaze. Getting high on the passenger side. Girl, let's ride and make sure to hop the front when we come to the light. If you turn right, make sure it's the back, and have everyone bouncing like the summertime track. Took a drink off my cup, then I said, what up? That's when she smiled and said, boy, you're in luck. Baby, I wanted to know if you wanna take a ride in my low.